La 9, Ariana Grande. 8, Justin Bieber. En la posición 7, Kanye West. En la 6, la princesa del pop, Britney Spears. En la posición 5, Lady Gaga. En la 4, pusieron a Drake. En la 3, esa sí que me sorprendió, sobre todo porque ha estado muy quieta con la música. De hecho, había anunciado hace un par de días que como que no lo piensa por estos días hacer más. Es Riri. Rihanna está en la posición número 3. Y en la posición entonces número 2 está Taylor Swift. Ya veremos la próxima semana si lo que se rumora sucede, y es que tal vez sea Beyoncé. Yo creo que va a pasar. Yo creo que es muy evidente, ya después debe hacer el recorrido por las casillas. Hay nombres como los de Britney que no me esperaba ahí, sobre todo teniendo en cuenta que son de estos 24 años, ¿no? Tal vez, claro, ya tiene una influencia muy grande y una explosión muy grande a finales de los 90 y comienzos de los 2000, pero yo metería, sí, otros nombres mucho más arriba, como los de Bruno o Adele, inclusive. Pero bueno, es una discusión, es un debate interesante en el que nos vamos a meter hoy, y queremos que ustedes nos acompañen y nos cuenten cuál es para ustedes esa persona que es la estrella la estrella más importante del pop de estos 24 años, del siglo 21. ¿Cuál es para ti? Pues mira, yo es que sí es muy duro, pero digamos que viendo esos artistas, yo sí creo que puede ser Taylor Swift, por todo su impacto, por sus giras, por lo que ha generado en estas generaciones, las Swifties, porque es la artista milmillonaria, ¿no? Y ya hace poquito se llevó ese título. Es una mujer que ha hecho muchísimo dinero y que yo creo que es un fenómeno. O sea, es que hace temblar el piso donde llega esta chica. Sí, yo también me voy con Taylor por su impacto cultural, por sus discos, por la manera de componer, porque todo lo que toca lo convierte en oro, por lo que causa en sus seguidores y en sus fanáticos, porque se mantiene vigente y activa. Yo creo que ese es un nombre muy completo para llevarse ese premio. Así que bueno, queremos leerlos a ustedes. Arroba la X más música en X, en Threads, en Instagram. Ahí estamos para ustedes. Ella es Charlie XCX. Esto es 360. Son las mañanas en la X. Alianza Motor, el mejor aliado para tu Renault, extiende el salón del automóvil en sus vitrinas. Avenida Boyacá, Centro Mayor, calle 80 y carrera 19, con 127 beneficios hasta el 30 de noviembre. Y por tu compra, ojo, participa por un pase doble al concierto de Lenny Kravitz el próximo 11 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Aquí está Milky Chance, Synchronize. Mañana se quizá al aire. ¿Qué tal eres para Lana del Rey? ¿Te gusta? Me parece muy chévere la chica, sí. Muy guapa. Además, tuviste por ahí que había una teoría que decía que varias artistas utilizaban la sustancia y que Lana del Rey era una de ellas. Sí, vi por ahí, recién salió la película. Sí. Tendría sentido, porque sí, Lana del Rey sigue activa y además acaba de anunciar su nuevo disco para el 2025. Se llama The Right Person Will Stay. 2025 será el año que verá su nuevo trabajo discográfico. Está recién casada, además. Se casó también por sorpresa, comillas, con un guía turístico del pantano de Luisiana. Qué suertudo este chico, ¿eh? Ya por allá en sus vacaciones, que lo habrá conocido y dijo, tú eres el indicado. ¿Quién sabe? Yo no me adentré mucho en la historia, pero sí me pareció muy curiosa. Y además las fotos, el matrimonio y el personaje, pues bueno, es chévere. Lana del Rey, pues dejó la luna de miel, ¿no?, a un lado y el pantano atrás, anunciando su próximo disco a través de su cuenta oficial de Instagram. Sabemos lo que está pensando. Por fin llega Lazo, pero no. El álbum tiene un título provisional que se llama The Right Person Will Stay y saldrá a la venta el próximo 21 de mayo de 2025. La artista también dio la noticia que podría empezar a adelantar canciones antes de abril del próximo año, aproximadamente un mes antes de su lanzamiento. Yo creo que vamos a tener el primer sencillo arrancando el 2025. Dice, muy agradecida de que mis 13 canciones se hayan juntado con mi hermoso trabajo entre Luke, Jack y Drew Erickson, entre otros, publicó Del Rey. Feliz de que escuchen algunas canciones antes de un festival, el Stagecoach, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Empezó con Henry, con Amor Siempre, empezando trabajando con Henry, con Amor Siempre, está dando nombres de algunas de sus canciones. En una entrevista concedida en agosto para Vogue, Del Rey adelantó el ambiente de su próximo proyecto. Dice, todos mis álbumes tienen raíces americanas, así que no creo que sea un cambio muy radical. Es decir, vamos a seguir escuchando los sonidos característicos de Lana. En todo caso, será un poco más ligero líricamente y más orientado a una producción clásica de country americana o gótica sureña, como ya lo son muchas de mis canciones. Seguramente va a estar también muy permeado por el ambiente y el espíritu sureño de los Estados Unidos. Y bueno, pues es el regreso oficial de Lana Del Rey con una publicación discográfica para 2025. ¡Qué chévere! Seguramente habrá gira. Y seguramente estará muy inspirada, ¿no? O sea, recién casada, después de una luna de miel. Y mira, ella publicó, dio la noticia a través de sus redes sociales hace dos días apenas, y esa publicación, ese post, tiene más de 2 millones de me gustas y casi 40,000 comentarios, 300,000 veces compartida. Así que claro, sus fanáticos están muy emocionados. Seguramente va a ser un álbum muy bonito. La cantidad de gente que mueve Lana es impresionante, así como hay gente que no le gusta, la aborrece y la critica, yo creo que la cantidad de gente que le gusta y la defiende pues es mucho más, así que tendremos noticias de Lana Del Rey para el 2025 con su nuevo disco. Aquí está Summertime Sadness. Esta fácilmente puede ser una de las canciones del año, la hace Shabuzi desde Virginia en los Estados Unidos, tiene 29 años, se llama A Bar Song Tipsy, sonando en las mañanas en la X. Momento de que viajemos un poco en el tiempo para recordar que un día como hoy, pero 10 años atrás, Taylor Swift se reafirmaba como una estrella pop, alcanzando la posición número uno con su álbum 1989. Aquí está con Style. ¿Quieres vivir tus vacaciones al ritmo de rock? Con Atrápalo encuentra grandes descuentos para tu próximo viaje y podrás ganar entradas dobles para ver a Lenny Kravitz en vivo el próximo 11 de diciembre. Ingresa a atrápalo.com.co y revisa los términos y condiciones. Es tu momento de rockear. RNT 23637. Esta es la X. Ellos son los 21 Pilots. Esto se llama Stressed Out. Ya es Katy Perry, la canción Lifetimes de su más reciente disco. Estas son Mañanas X. Hay noticias de Sir Elton John. Sí, no tan positivas, ¿sabes? Ha confirmado hace poco en una entrevista que ya quedó como ciego del ojo derecho. Okay. Dice que ya no puede ver sus letras, esta condición le está impidiendo pues trabajar en su estudio. Él hizo como una actualización porque él ya hacía unos mesecitos había contado que había adquirido como una infección ocular que estaba afectando entonces su ojo, ¿no? Eso lo había sufrido en un verano, en unas vacaciones, que lo tenía como con una visión limitada. Sí. Ahorita entonces, charlando con Good Morning America, ya dijo, no, la verdad es que no tengo buenas noticias, abro comillas, dice, por desgracia perdí la vista en el ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia y hace 4 meses que no veo y mi ojo izquierdo no es el mejor. Pues bueno, ya está grandecito y seguramente pues tenía su visión un poco afectada en términos generales. Él dice que pues está intentando, por supuesto, trabajar el tema de sus ojos, pero que ahorita mismo este problema le está impidiendo básicamente trabajar en el estudio. Él dice que entra y no puede ver las letras. ¿Tú te imaginas? Complicado. Que se quedó frío cuando se dio cuenta pues de que ya había perdido entonces la visión de este ojo y que el izquierdo, que es el que le queda, digamos, bueno, pues también ya tiene una visión limitada. Esto lo cuenta, pero también recordemos que él ha estado trabajando un poco entonces en lo que va a ser su próximo documental, que va a mostrar como la vida de él. Publicó también hace una canción hace poco que se llama Never Too Late, así como se va a llamar este film entonces, que se va a estrenar en Disney el próximo 13 de diciembre. Dice que está muy contento de todo el trabajo que ha hecho con este documental, una película o un documental que está dirigido o codirigido también por su esposo. Okay. Entonces, bueno, chévere, va a mostrar como los 50 años de carrera de este artista mientras estaba preparando para lo que fue su último concierto en Norteamérica en el 2022, y en la cinta pues también repasa los primeros años y el recorrido en la industria musical, así como pues el problema de sus adicciones, cómo salió de las mismas, y bueno, seguramente será un documental bien especial, pero pues sí, lamentablemente nos cuenta entonces que ya no ve nada por su ojo derecho y le está costando trabajar y ver las partituras, las letras y demás. ¿Será algo irreversible? ¿Será que no se puede operar? O sea, ya tiene 77 años y a veces estas operaciones oculares pues no tienen mucho sentido a corto plazo, ¿no? Como que el ojo de todas maneras vuelve a degenerarse, la vista vuelve a tener como complicaciones. Pero sí, sí, es un tema complicado y ya tiene casi sus 80 y el tema de la operación se podría complicar, pues yo creo que no va a decidir operarse. Sí, quién sabe, pues seguramente nos va a estar actualizando. Él sí dice que va a intentar como tratar el tema, a ver qué podrá hacer, pero pues ya es una infección que arrancó entonces como hacia, ya lleva que 2-3 meses con esa infección, okay, que inició más leve, pero ahorita ya no ve nada, pues ojalá, sería, tú te imaginas, pues... Será muy triste. Muy triste. La verdad. Muy triste. Bueno, pues escuchémoslo aquí con este clásico de 1972. Esperamos una pronta recuperación para Elton John. Esto es Tiny Dancer sonando las mañanas X. Canción indie, agrupación indie, noviembre es indie, este mes dedicado a estos sonidos. Aquí está Glass Animals con Heat Wave sonando en las mañanas X. El Black Friday Chevrolet también tiene beneficios para que cuides tu carro. Ve a los concesionarios Chevrolet y aprovecha cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT desde $119,900 y para Chevrolet Onix 1.4 desde $176,000. Visita tu concesionario Chevrolet hoy mismo, tu carro déjaselo a Chevrolet, aplican términos y condiciones. Tenemos pregunta del día, mi querida Dani, y es sobre artistas estrellas del pop de este siglo XXI. ¿Cuál es el favorito de ustedes? Nos están contando a través de @laxmasmusica. Por aquí que Andrea dice Taylor Swift, Andy dice ¿será que Rihanna se lo merece? No es mi favorita. Angie dice Harry Styles. Y Banda dice que Beyoncé no tiene comparación y tal vez, presumimos, pueda ser la que ocupe la posición número uno de esta lista que nos estaba mostrando Billboard de los 25 artistas del pop más grandes de este siglo. Mechas Acero dice Adele. Uh-huh. Es brutal esa mujer y sí, coincido. Hace unos días anunció pues que se retiraba, vieron, uh-huh, de los escenarios en una despedida muy emotiva y pues sí, claramente es tremenda. Yo creo que se retira por unos meses o años. Sí, sí. Como para sí, un descanso por lo que le ha tocado. Es que lo ha hecho incansablemente, no ha descansado. Y estuvo en una residencia pues muy fuerte, entonces creo que claro, hay que descansar. Por aquí Sebastián Art dice, yo no sé, preguntémosle uh-huh a Dua Lipa. Bueno, también Dua es importante. Dua es importante. Carlos también dice que Dua Lipa. Y por aquí, Denisienta, ajá, dice: es una pregunta muy difícil de responder. Hay mucho, claro, talento en el mundo, muy, muy difícil de escoger. Sabemos que es complicado, pero uno por ahí sí tiene sus preferidos o sus indicios. Así que los estamos leyendo en @laxmasmusica, donde además, Andy, como mencionabas, estamos en noviembre indie y ahí tenemos mucho contenido para ustedes. Les hemos presentado algunos datos bien interesantes de artistas y bandas indie, así que por ahí se pueden dar un pasón. Es cierto, nos vamos con R.E.M. y esto que se llama It's the End of the World.